que se tocaron en las mesas temáticas la mayoría de problemas y de asuntos que nos están afectando a todos, con algunas, digamos, objeciones en el sentido de que probablemente tengamos algunas limitaciones en el orden de la normatividad, pero en general son propuestas que no distan mucho de lo que nosotros hemos venido contemplando con nuestro grupo de trabajo y en lo personal, porque lo que hemos hecho fundamentalmente es convocar a un grupo de amigos para que realicemos, para que construyamos este programa de gobierno y visualizar una Soacha viable, futura y de un buen vivir para todos. Pues indudablemente el tema de seguridad es el tema que nos está afectando a todos en cada una de las comunas, incluso los corregimientos del municipio. Nosotros sabemos que hay que generar un plan estratégico de seguridad y convivencia que le apunte no solo a que un tema coercitivo, sino que a un tema también desde la paz y la convivencia sea posible para el bienestar de todos.